enamoré de una vieja por interés de la plata, pero me anduvo saliendo el tiro por la plata. Mala ya la suerte mía, en materia saborosa, pa' elegirte mi atrevosa, me sobraba una María, me sobraba una María, pero se atravesó un día un hombre que me aconseja que para alejar las quejas por quien es su fe, y busca de la experiencia, me enamoré de una vieja, me enamoré de una vieja. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. Duró pasión eterna y yo inexperto creí, como 10 kilos perdí me tiritaban las piernas. No negaré que era tierna, que de amor casi me mata, y una hija muy ingrata con la gente comentaba que solo la enamoraba por interés de la plata. Le expliqué la situación pa' sacarla de tu engaño, que la diferencia de años no existía en el amor, no existía en el amor. Me trató de picaflor y otras cosas que no entiendo, que ella se hallaba sufriendo, que la situación corría. Yo no quería con la hija, pero me anduvo saliendo, pero me anduvo saliendo. Ya floreció rosa y azar, fue la paloma al palomar. Se mostró muy cocoroca cuando yo le guiñé un ojo, no presentó ni un sonrojo, pues su pasión no era poca. Luego unimos nuestras bocas y algo más bajo la guata, y como de amar se trata, el romance se inició, y a la vieja le salió el tiro por la culata. Tuvimos chiquillos sanos con la vieja y la chiquilla, y verán qué maravilla, ellos son tíos y hermanos, ellos son tíos y hermanos. A mí me pasó esta mano, y es bueno que ahora elija. Me llaman el lagartija, las rosas y las marías, porque he dejado parida a la madre y a la hija, a la madre y a la hija. Floreció rosa y azar, fue la paloma al palomar.